¿Estás aburrido? Prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Continuamos en Ofrendas Urbanas y llegó el momento de nuestra entrevista de la noche y nos visita el director de una obra que se llama Los Fabulosos Singer. Es un espectáculo inspirado en la vida de una familia de artistas de variedades, una historia conmovedora donde el humor y la música se conjugan en una apuesta sorprendente en la que conviven el delirio, la risa y la emoción. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación y nos va a estar contando sobre esta obra, su director Martín Joab, a quien le damos la bienvenida. Buenas con un noche. Caluroso aplauso. Bienvenido. Hola Martín. Bueno, muchas gracias por tan cálida bienvenida. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la obra? ¿Ya no, están en qué mes de Estrenamos el 20 de abril. Creo que estaremos entrando como en el segundo o tercer mes. Tercer mes. Sí, por suerte tenemos buenas perspectivas de continuar. Así que, bueno, hace muy poquito como que confirmamos con la sala la continuación, mínimo hasta septiembre. Así que, si nos sigue yendo bien. En un teatro muy lindo, Teatro de la Cooperación, y en una sala muy linda. Yo no la conocía, fui a ver la obra y parece que es una sala a medida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para la obra, para nosotros, por la apuesta. Sí, tal cual. Sí, la sentimos como una salita media. Es una sala que, bueno, yo ya había trabajado, la conocíamos bastante dentro del equipo y nos sentíamos eso. Bueno, nosotros empezamos a escribir la obra hace bastante tiempo, después la ensayamos y durante el proceso de ensayos... ¿Cuánto es bastante tiempo? Mira, yo diría que, si te digo la verdad, cuando empezamos con el proceso de escritura, yo creo que fue alrededor del 2010. Fue de a poco, porque primero empezamos escribiendo Marcelo y yo, Marcelo Katz, uno de los actores, y después lo sumamos también a Marcos Arano, que es el otro de los actores. Fuimos muy de a poco, después en un momento lo empezamos ya a poner más disciplina y creo que trabajamos como un año entre los tres, así dándole duro con encuentros semanales y escribiendo, mandándonos mails también. Y uh-huh. Sí, como un año de escritura y después casi diría un año de ensayos. También lo que pasa es que son procesos que a veces se estiran, porque es como uno los va armando, a veces robando tiempo, ¿no? Lo vas armando en los tiempos que vas teniendo. Después en un momento, ya cuando ves la perspectiva, que lo vas a estrenar y ya te estás re que te metió, ya empieza a ser lo más importante. Exacto. Entonces a veces se estiran por eso también los procesos. Pero lo que tienen de bueno en todo caso también estos estiramientos es que también se sedimenta mucho, está súper maduro y en medio que llegas a estrenar algo que te das cuenta que es lo que querés. No es que lo estrenas de apuro, necesito, no sé, tengo que hacer esto y estrenaste cualquier cosa. Creo que pasa eso. Creo que se ve el fruto del trabajo y bueno, no sé si queda bien que lo diga yo, pero siento que... Sí, queda bien. Bueno, como que bueno, que está como muy trabajado y la gente devuelve eso, ¿no? Como que está todo muy, muy pensadito y bien resuelto. O sea, nos dio el tiempo como para no dejar las cosas a la que sea, digamos, sino que va a tener un buen cierre de todo. Y así, o sea, creo que lo estrenamos bastante bien. Y obviamente a medida que se van dando las funciones van cambiando cosas y va creciendo un montón, ¿no? Lo que pasa con los espectáculos de teatro. Después de estrenados. ¿Y cómo fue la idea? Primero se montó la obra porque vamos a aclarar que los tres actores vienen del clown, ¿no? Sí. Bueno, se nota, digamos, esa formación de clown, a pesar de que no es una obra de clown. ¿Fue trabajada con sketch separados y después encontraron un hilo conductor o había una idea de...? Fue una mezcla, en realidad. O sea, obviamente, mira, de alguna forma fue un poco tradicional el proceso porque arrancamos a ensayar con la obra escrita, digamos, pero sabiendo que en el proceso de ensayos iba a cambiar un montón. Claro, o sea, pero teníamos, o sea, la estructura... inclusive lo que pasaba en cada escena y muchas hay inclusive dialogadas. De verdad que igual de lo que después terminó siendo la obra, es bastante distinto a lo que está escrito, pero la esencia se mantiene, ¿no? Con lo cual hicimos esto de, bueno, la escribimos y después la montamos. Pero ya cuando la escribíamos, de alguna forma estábamos armando la obra, porque yo, bueno, yo soy el director, cuando la escribíamos ya sabía que yo lo iba a dirigir, y los otros dos autores son también los actores. Entonces como que ya se genera una especie de improvisación en la escritura, donde ya los mismos autores están haciendo los actores. No, como que se iban creando los personajes también a medida que íbamos escribiendo, y las situaciones es como que ya las íbamos anticipando con cierta... con ya imaginario de puesta en lo que íbamos escribiendo. Además, la técnica clown en sí, ¿no? Tiene como mucha conciencia de lo que se ve. Es toda colación de lo que decís de que... Sí, porque está con la mirada puesta sobre el público, claro, constantemente, y tomando... O sea, se nutre mucho de lo que el público te da. Digamos, esto está la mirada muy puesta en el público, es como de alguna forma se lo incluye mucho. Y nosotros en la obra jugamos mucho con eso, porque hay muchos momentos en donde hay una mirada de los actores bien franca a público, de alguna forma incluyéndolo, y por momentos no, como que vamos y venimos. Sí, sí. Es muy interesante todos los pasajes que hace la obra, ¿no? De los gags y de lo, y como la dinámica que tiene a momentos más, digo. Y bueno, se ve claramente el manejo corporal, la experiencia que tienen de toda la herramienta del clown, ¿no? Puesta al servicio de un cuentito, ¿sí? Que querés contar sintéticamente qué cuenta la obra, o más allá de lo argumental, ¿qué cuenta para vos la obra? Bueno, o sea, un poco como leyeron antes en la información de prensa, es la historia de una familia de artistas de variedades, que bueno, la obra lo que cuenta es una noche de esa familia, donde entonces el público lo que tiene la posibilidad de ver es los números que ellos tienen listos, que son los que presentan al público, y también el detrás de escena, que es su convivencia en los camarines. Entonces, bueno, es como... hay muchas obras y películas sobre esto, pero bueno, nosotros, esta familia tiene sus particularidades, y lo que pasa es que uno... Bueno, ya tienen sus particularidades los propios números, y están sus particularidades adentro, en el propio camarín. Y bueno, vas entendiendo un poquito la historia de estos personajes, porque bueno, esta familia son un padre, su hija y el hermano, ¿no? Son como estos dos hombres que están cuidando, que han criado a esta chica, que es la hija de uno de ellos, que es una adolescente, está en los 13 años. Y bueno, entonces hay un montón de situaciones que cuenta la vida de ellos. Y hay una intriga que se va desatando a medida que van pasando los números. Hay un suceso que tiene que ver con algo que está en la platea, que no tengo mucha... Se puede contar. Lo dejo hasta ahí porque es eso, tiene un... Creo que quizás eso también es algo que tiene... Interesante que tienes... Ay, perdón. Discúlpame. Ay, me dejaron... Es que yo te quería saludar, Martín. Hola. Perdón que interrumpa así la entrevista, pero... Sí, ¿qué pasó? No, bueno, ¿puedo entrar? Y ya entró. Te felicito, la verdad, preciosa la obra. Perdón, preséntese. Ah, yo me voy a presentar, yo soy Berta Singer. Y entonces yo fui a ver la obra porque fui con todas mis amigas de COAG y nos fuimos todas al teatro. Qué preciosa, sí. Y además nos encantó porque es un espectáculo para toda familia. ¿No es cierto? A mí lo que me gustó muchísimo es que pueden verlo los chicos, los grandes, todos. Y además fui con mi amiga Clarita Donayevi, bueno, fuimos toda la patria, todos lloramos. Ay, cómo lloramos con la nena, porque les puedo contar lo que le pasa a la nena. No, no cuente, cuando no se encuentra. No, no tiene que contar. No, bueno. Porque si usted devela la intriga, la gente no va a perder. Bueno, justo estábamos hablando de eso, de la intriga. Yo le traje acá un tupper con unos niches para que les lleve todo el elenco. Ah, bueno, les va a encantar. Somos muy fanáticos de los niches todos. Ah, me encanta. Y nosotros debemos tener alguna familiaridad con la... Porque los Singer, yo soy Singer. De las Singer de Moisés Ville somos nosotros. Ah, buenísimo. Sí. ¿Usted se enteró de esa familia? ¡Qué sorpresa! No conocí Moisés Ville, pero me encantaría conocerlo. Porque a mí lo que me gustaría... Es más, podríamos ir a hacer funciones a Moisés Ville, estaría buenísimo. Ah, me encantaría. Pero además me gustaría que me... que me contrate, porque yo sé hacer la media luna. No, bueno, Berta, pero no es momento ahora. Estamos en medio de una entrevista. Bueno, pero que a mí me parece, porque la gente de la colectividad son todos muy talentosos. Todos somos muy talentosos. Sí. Bueno, y ahí se ve, porque bailan, cantan. Esa nena, ¿cuántos años tiene la nena? Y bueno, trabajamos con dos nenas casi en el mismo rol. Los sábados los hace uno y los domingos otra. Ah, una tiene 13 y otra 15, pero el personaje tiene 13. Ah, una mocosa preciosa. Si vos vieras la carga, ¿cuál la carga dramática que te yo vi, voy todas las funciones desde que estrenó. Ah, y nunca se dio cuenta. Todas las funciones vamos todos, porque voy con el grupo de no porque yo no veo bien de lejos. Ah, y una es más flaquita y otra un poco más rellenita. Sí, la flaquita es buenísima y la rellenita es buenísima también. No, es una maravilla ese espectáculo porque es para toda la familia, ya lo dije, la quiero recomendar. ¿Y qué días y horarios? Y te hacen reír, te hacen llorar al mismo tiempo. Berta, eso no se vio nunca. Usted ya que va tanto y tan seguido, ¿se acuerda de los días y horarios? Sí, pero más o menos porque a mí me lleva mi hijo... que justo sale de la casa de la suegra porque van a comer y me lleva directo y me deja ahí a la puerta de teatro. ¿Quieres que leemos una ayuda? Se lo vamos a recordar nosotros. Porque tengo que ir este viernes otra vez. No, hoy está la gordita. El sábado. ¿El sábado está la flaca o está la más rellenita? Normalmente el sábado está la flaca. Me encantan las dos. Bueno, para que Berta y todo su clan de amigas puedan ir, más todos nuestros oyentes que, por supuesto, si mandan una ofrenda o colaboran con el francotirador, son invitados acá. Sí, Clarita Soltanovic, si me estás escuchando, vamos este sábado a ver a los Singer. Bien, entonces... Vengan con el grupo de Buraco, todas. Sí, vamos, sí. Y con el de Bridge también. Ahí va. Bueno, los sábados a las 23 horas, tarde, sí. ¿Eh? Sale igual. ¿Eh? Sí, porque yo sabía que te voy a contar un secreto. No, porque se la ve... ¿Usted qué hace? Me llevo una pitaquita en la cartera. Pero el otro día yo me parece que el de la puerta del el teatro me pescó. ¿Y te pidió que le convides? No dijo bueno. Nada. Muy agradable la gente. Me dejaron tomar, me dejaron reírme, me dejaron llorar. Porque yo cuando lloro, lloro y me emociono. Y siento que me muero. Cuando yo siento, cuando la nena descubre que... Martina, por favor... Berta, gracias. Ahora en producción te voy a dar... Qué precioso, un espectáculo. Sí. Gratis, vas gratis, Berta. Anda ahí atrás del vidrio y vas gratis. Ay, gracias. Anda. Te puedo dar un abrazo. Los sábados a las 23 horas y los domingos a las 20:15 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Raúl González Tuñón. Esto es Avenida Corrientes 1543. Los Fabulosos Singer. Para toda la familia, entonces. Muy bien. Y para coronar nuestra entrevista, entonces, te vamos a pedir, Martín, digo bien, Martín. Sí. Que nos dejes una ofrenda urbana. ¿Qué apellido tenés vos? Joab. Ah. Bíblico. Sí. Me gusta. Además, es muy apuesto, ¿eh? Bueno. Perdón, que te rompa. Déjelo hablar al muchacho, sí. Por favor. Una de Israel, contá. Yo voy a contar otra de Israel otra vez. No, ya está. Tienes que ir ahí a gestionar ese lugar. Bueno, entonces, ya están las entradas gratis. Me voy ahí, ahí están las gratis. Chao. Vamos. Muchas gracias, ¿eh? Chao, felicitación a la rellenita. Y a, la flaquita, a ver si ponemos un filtro a Cintia allá, por favor. Dios, entra cualquiera. Disculpanos, Martín, pero son cosas que pueden pasar en este programa. Pero es muy simpática. Sí. Es simpática. Culpa. Bueno, volvemos entonces a la ofrenda urbana para coronar nuestra entrevista. Bueno, tengo que contar algo. Una situación, okay. Anécdota. Bueno, eso que lo saca. Esa foto que encontraste en la ciudad y que te sacó. Por bueno, un momento. Una cosa que me gusta mucho es localizar los lugares donde hay grafitis. Entonces suelo. Con mi novia hacemos caminos los sábados y domingos por la mañana en la búsqueda. Ahí está. Ahí anda. Andrea. salimos a caminar en busca de grafitis y le sacamos fotos y nos sacamos también fotos nosotros con los grafitis. Es como un divertimento que tenemos. Está bueno. ¿Dónde hay más grafitis acá en la ciudad? Hay en muchos lugares. Nosotros salimos a caminar mucho por nuestras cercanías y... de donde vivimos, y bueno, en la zona del Seamse, ahí hay paredes con grafitis. Después hay una especie de terminal de colectivos entre Fisro y Humboldt, Castillo, ahí que suelen ahí poner muy buenos grafitis. Ahí una vez nos sacamos... Lo que pasa es que, bueno, a veces... después se vuelven a pintar, exacto. Pintan la pared, vuelven a pintar. En el pasaje Masón. El pasaje Masón está entre Cabrera y Avenida Córdoba, es paralelo y va entre Julián Álvarez y Araos. Ahí tenés un montón. Perdón, disculpe, acá le dejo un barene que para Andrea, para la novia, que es preciosa también. Bueno, gracias. Chao. Bueno, Martín, discúlpanos. Y bueno, te agradecemos muchísimo entonces tu visita al programa. Y vamos a estar yendo, los que todavía no fuimos, vamos a estar yendo a ver Los Fabulosos Singers. Vengan, que estaremos muy felices de recibirlas. Con o sin Nillas estaremos ahí. Sí, vengan. Muchísimas gracias, Martín, Juan. No, gracias a ustedes. Vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos haciendo más ofrendas urbanas.